Bueno, yo estuve haciendo calentamiento de voz, pero estaba sin zapato y como que me anduve agripando. Maestro, ¿me puede traer una limonada? Cuando te miro a tus ojos mojados, pongo a tus pies mi farol de ermitaño y yo te barro, de barro, de barro. Veo tu rostro a mi rostro calcado, dejo brotar las manos de mi mano y yo te barro, de barro, de barro. De barro este corazón continuado al rumbo. Muchas gracias.